insaciables. Pero de repente un día cambiaste. Con los celos comenzaste a ahogarme. El amor es bueno mientras dura, pero más allá es una tortura. Lo que era lindo como un sueño se fue derritiendo como el hielo. La separación fue inevitable. Todo. Dos extraños pagan un mismo techo. No quedaba nada entre nosotros. Cada día estábamos más lejos. La separación fue inevitable. Que seas feliz.